Y bueno, el oficio en sí, la verdad es que tiene mucho o por lo menos yo busco mucho la parte sociable del oficio, que no es tanta, porque yo podría trabajar en mi taller solo y no sé, vender por Facebook o vender cuando se acerca un músico o algo así, pero a mí me gusta mucho la comunidad, ¿viste? Yo creo que eso también lo aprendí en el birutero. El tema de que haciendo las cosas juntos con otras personas no solo es más fácil y más rápido, sino que es más productivo. Es más rápido el aprendizaje. Y yo creo que eso es algo que mamé ahí del birutero. Pero con esa cuestión de del trabajo comunitario, yo creo que eso también se ve en la asociación. La Asociación Argentina de Luthiers es uno de los lugares más lindos que he conocido. Y no es un lugar físico, ¿no? Sino que justamente es una comunidad de personas, es una asociación. Y sucede eso, o sea, yo después cuando me entero de la asociación y me pongo a buscar y demás, y la asociación nace por eso. La asociación nace para unir a los luthiers y para... Nace de la necesidad, por supuesto, nace en el año 2000, así que un año de muchas necesidades, y nace para justamente para unirse en pos de la venta de los instrumentos y de la difusión del oficio sobre todo. Y bueno, nada, eso me quedó también muy grabado. Y hoy soy parte de la asociación y se sigue viendo esa camaradería y esa intención de que todos crezcamos, porque a nadie le sirve en realidad que haya malos luthiers. Mientras mejores luthiers seamos todos, va a crecer el oficio.